19 de julio del año 1960, doctor Peláez. La voz es la de Jorge Valdés, la orquesta de Juan D'Arienzo, en el tango Un solo minuto de amor. Buenas noches, tango. Querer es llorar en la ausencia, he llorado tanto, buscando tus ojos en vano, soñé con el roce sensual de tus manos, soñé con tus labios, soñé con tu amor. Sí, querer es llorar en la ausencia, cuánto sobre yo. Un solo minuto de amor, hoy tan solo te pido, un solo minuto de amor, mirando tus ojos, un solo minuto de amor. Apretando tus labios, apretando tus labios, brillando de amor. Un solo minuto de amor. Apretando tus labios, apretando tus labios, delirando de amor, un solo minuto de amor, un solo minuto. Hermosa interpretación de Jorge Valdés, cuyo verdadero nombre, Libardo, era el de Leo Mario Vitale. El que le puso el nombre artístico de Jorge Valdés, pues fue el maestro D'Arienzo. Y quería anotar algunos detalles, Libardo. A través del conversatorio vamos destacando, sí, detalles en la vida de estos cantantes, tanto de Valdés como de Osvaldo Ramos. Pero Valdés fue estudiante de piano en la Argentina, cuando tenía apenas entre 10 y 15 años, digamos, aprendió a tocar el piano, y es más, estuvo en un programa de radio El Piano, que se difundía en Argentina. Pero mire qué curioso, fue un bandoneonista, se llamaba Carlos Lazari, que era bandoneonista de la orquesta de D'Arienzo, el que lo oyó por allá en el 57, y entonces se lo recomendó a Juan D'Arienzo. Y Valdés llega al lado de Mario Bustos para ocupar los lugares dejados por Echagüe y Laborde. Ahí empezó la carrera que duró 50 años de este cantante Jorge Valdés, Libardo. Sí, señor, y anduvo por aquí por Colombia en varias oportunidades, en los festivales de tango, pero ya se conocía en Colombia, porque precisamente con ese hermoso tango que usted escogió para iniciar el programa, fue con el que lo conocimos aquí en nuestro país, doctor. Y siguiendo con el tango y con D'Arienzo, viene otro cantante con este tango que se llama Estoy pagando la culpa. ¿De quién? Roberto Rufino y Roberto Caló. El uno cantor, el otro director de orquesta, son los responsables de la música del tema que vamos a escuchar. Roberto Jiménez hizo los versos. La grabación es del 16 de septiembre del año 1971. Para la RCA. La voz es la de Osvaldo Ramos, la orquesta de Juan D'Arienzo en Estoy pagando la culpa. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? De todo lo que te hice, la vida fue la revancha que nunca soñaste vos, y llevo dentro del pecho aquello que no te dice, el llorar por las cenizas que quedaron de los dos. Hoy que comprendo las cosas, aunque tarde me arrepiento, y me falta tu cariño que un mal día desprecié, ese amor que siempre, siempre me dejó el presentimiento de que nunca en mi camino miraría otra mujer. Quiero llorar y no puedo, quiero olvidar y es en vano. Si con sangre de mi herida me está gritando la vida, que estamos los dos a mano, estamos los dos a mano, sin consuelo y sin perdón, pagando por ese orgullo, tanto mío como tuyo, que lastimó el corazón. Pagando por ese orgullo, tanto mío como tuyo, que lastimó el corazón. Estoy pagando la culpa de tanto como sufriste. Tal vez yo no supe nunca tratarte como debí. Fui rebelde y no entendía todo el bien que vos me hiciste. Y hoy comprendo, aunque ya es tarde, de lo necio que yo fui. Estamos los dos a mano, sin consuelo y sin perdón. Pagando por ese orgullo, tanto mío como tuyo, que lastimó el corazón. Amor, amor, amor. Pagando por ese orgullo, tanto mío como tuyo, que lastimó el corazón. Los cantantes Libardo de D'Arienzo, como se dice popularmente, tenían que ir al trote, ¿no? La orquesta los llevaba y ellos tenían que acoplarse al ritmo ese de infernal que le ponía don Juan D'Arienzo, ¿no?, a la orquesta. Y sí, es que a partir de que el maestro Rodolfo Biaggi ingresa como pianista a esa orquesta, ese binomio hace una creación en el compás, en el ritmo, como usted lo ha dicho, de esa orquesta, muy acelerado, nervioso, rapidísimo. Y el único que le llegaba era Alberto Echagüe. Uno de los que más se quedaba era Héctor Mauré. Mauré no podía seguir el ritmo, a pesar de que fue uno de los cantantes más importantes de la orquesta. Volviendo con la historia de este cantante que acabamos de escuchar, Osvaldo Ramos, su verdadero nombre era Ubaldo Pedro Santieusanio. Utilizó un seudónimo, Osvaldo de Santi. Lo utilizó haciendo parte de una orquesta Romero Spinelli. Murió a los 82 años. Él había nacido en Villa Adelina y muere en Buenos Aires a los 82 años, Osvaldo Ramos. Pero volvemos con uno de los hombres más populares del tango en Colombia, don Jorge Valdés. Y traemos un tango, Castigo y Pasión. ¿De quién es? Pues mire que este tango pertenece a algunos de los músicos del maestro D'Arienzo. Juan Polito, que fue pianista, Carlos Lazari, son los autores de la música. La letra le pertenece a Ernesto Fernando Rodríguez y lo graban en la Casa Víctor el 22 de mayo del año 1958. Aquí está Jorge Valdés, la orquesta de Don Juan D'Arienzo, en el tango Castigo y Pasión. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Por tanto quererte, placer y castigo por tanta pasión. Maldigo mi suerte, lo quiso el destino, marco mi camino con tu corazón. Repito tu nombre y un eco responde lejano a vos. Angustia de amarte, te llamo tu nombre. Repite la noche como una oración, tu vida es mi vida y no puedo perderte. Te llevo en el alma, castigo y pasión. Sufrir es mi suerte, por tanto quererte y no puedo arrancarte de mi corazón. Repito tu nombre y le corresponde lejano a mi voz. Angustia de amarte, te llamo tu nombre. Repite la noche como una oración, tu vida es mi vida y no puedo perderte. Te llevo en el alma, castigo y pasión. Sufrir es mi suerte, por tanto quererte y no puedo arrancarte de mi corazón, no puedo arrancarte de mi corazón. Los remates en la voz de Valdés de los tangos eran impresionantes. Utilizaba los calderones, una figura de la música, y tenía un estilo, yo creo que marcó un estilo muy especial. Diciendo, o dicen algunos entendidos en el tema, que tenía voz de tenor, una voz atenorada, realmente era la palabra que utilizaban para identificar el registro de Juan Valdés. Y fue un estilo, Juan Valdés, digo yo, de Jorge Valdés, ¿cuál es el de nosotros? Y fue un estilo único, doctor, fue un estilo único el de este cantor. Así es. Hombre, Libardo, usted tiene a mano los teléfonos que en Bogotá permiten que los oyentes nos llamen. ¿Se comuniquen? Sí, señor, aquí están el 320-986-0448, que da paso también al servicio WhatsApp, 320-986-0448. El otro es el 601-402-8447, 601-402-8447. Queremos oír también críticas, no importa, es necesario para nosotros mejorar. Y bueno, eso nos anima a continuar con este programa al aire. Nos está sintonizando James Quintero en el barrio Belén de Bogotá. Luis Marín es un taxista que dice, no me había podido comunicar, pero yo los oigo siempre, voy en mi carro. Inclusive los pasajeros que llevo en ese momento, o en esos momentos se ponen muy felices escuchando esa música. Y dicen, no, este tango ya no se oye. Pues ahí tienen estas estaciones donde lo escuchan cada 8 días. Enrique Denis está en el barrio La Marichuela. Noel Antonio Carrero en el barrio El Recuerdo, Jorge Montenegro en Santa Matilde, Javier Vargas está en el barrio Marsella, allí mismo está Víctor Hernández, Claudia, su esposa, en el mismo barrio, el doctor Benjamín Ortiz en el Quirinal, Dubán González en Yomasa, María Teresa Garzón en Floralia y Jaime Flores en Ciudad Montes, doctor Peláez. Volvemos con un tango, El Bar de Rosendo. Autores, por favor, son... Ángel D'Agostino, el maestro, director. Él hizo la música. Enrique Cadícamo, a él le correspondió la letra. Y lo registran en la RCA Víctor el 14 de diciembre del año 1962. Viene Osvaldo Ramos en el tango con Juan D'Arienzo, El Bar de Rosendo. Buenas noches, tango. Evocar es revivir al rodar de muchos años. Yo recuerdo un viejo estaño, porque al dueño conocí, viejo bar donde aprendí a escuchar a los maestros. No hay muchacho de los nuestros que no haya parado ahí. El bar de Rosendo existía en los años lejanos del 20, mostrador de Maipú y Corrientes, con tu estaño y tu barra de ayer. El bar de Rosendo tenía calaveras de todos los rangos. Ahí paraban los hombres del tango, Canaro con Tursi, el Mocho y Garede. Viejo bar trasnochador, es de ver lo que les digo. Don Rosendo era un amigo detrás de aquel mostrador. Y a este afán de recordar, mi memoria hoy los une. La pinta brava de Funes, la estampa del cachafaz. El bar de Rosendo existía en los años lejanos del 20, mostrador de Maipú y Corrientes, con tu estaño y tu barra de ayer. El bar de Rosendo tenía calaveras de todos los rangos. Ahí paraban los hombres del tango, Canaro con Tursi, el Mocho y Garedena. Ahí paraban los hombres del tango, Canaro con Tursi, el Mocho y Garedena. Muy buena interpretación de Osvaldo Ramos. Estaba recordando El Bar de Rosendo. Aquí un futbolista, un arquero argentino que trajo el Cali, venía de Estudiantes de La Plata, José Rosendo Toledo. Me acordé de Rosendo. Pero quería contarle, Libardo, esto estoy por verificar si es cierto, que él graba, él trabaja 9 años con D'Arienzo, hablo de Osvaldo Ramos, y que grabó en ese periodo 67 temas, ¿puede ser? ¿Osvaldo sí, Ramos? Sí, podría ser, y después siguió grabando, porque él estuvo con el maestro D'Arienzo hasta su fallecimiento. Fallece el maestro D'Arienzo y él sigue con los solistas. Aquí tengo, por ejemplo, esta nota de la cual usted ya ha dicho algunas cosas. Él nace, como ya usted lo dijo, en Villa Adelina, provincia de Buenos Aires, Ubaldo Pedro Santieusanio, Osvaldo sí. Ramos, hijo de Carmen Rodríguez y Domingo, con el mismo apellido, claro está. Como Osvaldo de Santis, que usted ya lo dijo, debutó en el año 1958 con Leopoldo Federico, haciéndolo luego con Alberto Mancione y Florindo Sassone. Cuando se incorporó a la orquesta del maestro Juan D'Arienzo, fue este quien le cambió el nombre, que también ya usted lo dijo. Y al fallecer el rey del compás, siguió con los solistas junto a Alberto Echagüe. Hicieron unos dúos sensacionales ellos. Muy bien, tendremos oportunidad cuando traigamos la orquesta del maestro Leopoldo Federico, escuchar a Osvaldo Di Santis, que era el amigo Osvaldo Ramos. Sí. Pero bueno, traemos un tango que fue durísimo en Colombia, hablo en audiencia. El tango se llama Estrella. ¿De quién es? Sí, señor, se escuchó por todas partes y todavía lo solicitan. Marcelino Hernández y Roberto Casinelli hicieron la música y la letra, este par de maestros. Lo grabaron el 29 de junio del año 1961 para la RCA Víctor. La voz de Jorge Valdés, Juan D'Arienzo lo acompaña en el tango Estrella. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Con un saguán, una muchacha vivía entonces, de la que todos tenían que hablar. Una muchacha que noche a noche dejaba el barrio para volver. Cuando la aurora de cobre y bronce dejaba el sueño con el taller. Aquella de la que todos hablaban porque siempre la encontraban al volver de madrugada. Aquella con un poema de amargura contenido en la dulzura del azul de su mirada. Estrella de esperanza si te olvidaba con su amanecido a mentiras y champán. Estrella. Todos los que hablaron una noche te lloraron en la casa del jaguar. Estrella de esperanza que yo olvidaba mentiras y champán. Estrella. Y todos los que hablaron una noche que lloraron en la casa del saguán. Estrella. Y todos los que hablaron una noche que lloraron en la casa del saguán. Estrella. Hay un detalle que muestra lo que es la superación en las personas. Tenemos un ejemplo en Colombia en estos días de un ciclista, Egan Bernal, que ya está después de un terrible accidente, con un pronóstico que era de triste, ya está montando en su bicicleta, ya hace recorridos, nos alegra muchísimo, pero lo hizo gracias a lo que él creía que podía hacer. Bueno, Jorge Valdés, este cantante que acabamos de escuchar, en abril del año 90 tuvo un accidente, viajaba de Buenos Aires a La Plata. Tuvo muchas lesiones, pero la más grave fue un corte muy profundo en la lengua que los médicos debieron coserla. Inició una larguísima rehabilitación, ejercicios de reeducación y foniatría que le permitieron reintegrarse a trabajar en el llamado Rincón de los Artistas. Pero el hombre volvió a alcanzar, Libardo, la tonalidad, el estilo que tuvo antes del accidente, a puro pulso, ¿no? Sí, señor, pero qué buena historia de vida, doctor Hernán Peláez, que ojalá la tuviéramos en cuenta los colombianos, porque aquí hay mucha gente con mucha capacidad, pero que se adormecen, se amorcillan. Bueno, yo también me incluyo ahí. Pero que no tratan de superarse, por cualquier detallito se echan a morir. Pues ahí está ese ejemplo que usted acaba de plantear, doctor. Invitamos a Osvaldo Ramos nuevamente para que nos interprete un tango que se llama Senda Florida. ¿A quiénes pertenece? Rafael Rossi, música, letra de Eugenio Cárdenas. Vale la pena advertir que este tema lo graba inicialmente Carlos Gardel, en una muy buena versión, como todas las que hizo el Zorzal. Y lo registraron este que vamos a oír el 28 de agosto del año 1970 en la RCA Víctor. Osvaldo Ramos, el acompañamiento de Juan Dariesmo en el tango Senda Florida. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Senda donde un bello ruiseñor cantaba alegre sobre un viejo ventanal. Por esta senda yo he volcado de mi infancia las arrogancias de mis años de esplendor. Aquí del canto de las brisas aprendí las armonías de una dicha singular. Y el alba radiante con su deslumbrante corola de luces me enseñó a adorar. Bella senda donde mi alma aprendió a querer, donde con mis juegos placenteros pasé los años primeros que ya no pueden volver. Felices años que adoraba con vehemencia bajo el sol de la inocencia que me hacía enternecer. Soy un jilguero que va volando, volando, y su canto va dejando con infinito fervor. Pues en tu senda que está llena de esplendores, con las más fragantes flores y seminidos de amor. En un recodo de tu senda está mi hogar, donde mi amada con dulcísima emoción dice a la vida la belleza que la inunda con las palabras que modula su canción. Senda florida que jamás olvidaré, bendita senda donde la dicha bebí y que has perfumado el goce anhelado de verme inundado de azul por venir. Y que has perfumado el goce anhelado de verme inundado de azul por venir. Agradezco a un oyente, Roberto Uribe, que me manda en Cultura del Tango una foto de Pichuco Troilo, el bandoneonista, acompañado por dos jugadores que estuvieron en Colombia, el Pinino Más, que jugó en el América de Cali, y Daniel Onega, que fue jugador y campeón con Millonarios. Recordando que Troilo era muy seguidor de River Plate. Muy bien, así que, Libardo, los oyentes por todos los lados van informando y trayendo detalles para recordar. Óigame, doctor Hernán Peláez, y qué interesante ahora que usted habla de Troilo, y que habló también, hizo el comentario sobre ese ritmo que le puso Darienzo, ese compás a sus interpretaciones, Resulta que no les gustó mucho a los maestros, que eran profesionales, a los maestros que estaban en ese momento en el tango, en la década del 40, y criticaban a Darienzo por ese ritmo que le puso. Y alguna vez hicieron ese comentario al maestro Troilo, y ¿sabe qué respondió Troilo? Dijo, mira, gracias a ese nosotros trabajamos. Muy bien. Hombre, el tango estaba en decadencia. Usted me mencionó a Eugenio Cárdenas, uno de los autores de Senda Florida, y me puse a buscar información, y efectivamente su nombre era Ascencio Eugenio Rodríguez. Pero escuche esto, ese hombre, que era poeta y letrista, escribió la letra de más de 500 temas. 29 de ellos, como usted lo anotó, fueron grabados por Gardel, este señor Eugenio Cárdenas. Bueno, vamos con un cambio brusco, pero vamos a apreciar aquí lo que era Darienzo en la orquesta. Traemos una milonga, Tambor Moreno, ¿de quién? Juan Polito y Carlos Lazari, que ya los habíamos mencionado, sí. Y Ángel Gatti son los autores de esta obra completamente en la música y la letra. Y la grabación es del 2 de octubre del año 1964. Y cree usted, escogió un disco muy especial. Y me dijo, vamos a tener que colocar a los dos a dúo, sí, con el mismo cantante para no agraviarlos. Claro, ¿no? Y además una milonga amerita un dúo. Y es el que van a formar Jorge Valdés con Armando Laborde, la orquesta de Darienzo en esta milonga, Tambor Moreno. Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Saboreó su parche y ha luchado con valor. Patriota valiente y noble, el moreno del tambor. La vida por la victoria, el tambor al redoblar, se abraza con su bandera al grito de libertad. Libertad, libertad. En esta milonga pudimos apreciar el sostenido que tuvo Jorge Valdés mientras cantaba Armando Laborde. Y a propósito, Libardo, hemos mencionado que Valdés utilizó mucho los calderones. El calderón es una corona o una fermata, un término italiano, que es un signo de prolongación en el sonido. Es una notación musical que indica un punto de reposo alargando la duración de las figuras musicales. En las partituras inclusive está señalado donde el cantante, digamos, estira, ¿no? Y eso lo hacía espectacularmente Valdés. Inmensa esta interpretación que nos acaban de entregar Valdés y Laborde. Sí, señor. Bueno, y traemos un tangazo que se llama Sentimiento Gaucho. ¿De quién es? Rafael y Francisco Canaro son los autores de la música. Letra, Juan Andrés Caruso. Grabación, 11 de agosto, año 1961, sello RCA Víctor. La voz, Osvaldo Ramos, Juan D'Arienzo, su orquesta en el tango Sentimiento Gaucho. Buenas noches, tango. Paseo Colón, donde van los que tienen perdida la fe, todo sucio, harapiento, una noche encontraré a un borracho sentado en oscuro rincón. Al mirarlo sentí una profunda emoción, porque en su alma un dolor secreto adiviné, y sentándome cerca a su lado le hablé. Y él entonces me hizo esta fiel confesión, ponga mi atención, sabe que es condición del varón el sufrir. La mujer que yo quería con todo mi corazón se me ha ido con el hombre que la supo seducir, y aunque al irse mi alegría tras de ella se llevó, yo quisiera verla nunca, que la vida sea feliz con el hombre que la tiene para su bien, o qué sé yo, porque todo aquel amor que por ella yo sentí, lo corto de un solo taco con el filo de su traición. Pero inútil no puedo, aunque quiero olvidar el recuerdo de la que fue mi único amor. Para ella he de ser como el trébol de olor que perfuma la vida a quien lo ha de arrancar. Y si acaso algún día quisiera volver a mi lado otra vez, yo la he de perdonar, que si un hombre por celos a otro ha de matar, se perdona cuando habla muy fuerte el rey a cualquiera mujer. Bueno, queridos amigos, aquí están las líneas telefónicas que pueden seguir marcando. Aún queda tiempo. 320-986-0448, 320-986-0448, 601-402-8447. Nos sintoniza Jorge Montenegro en el barrio Santa Matilde, Carlos Martínez en Buga Valle, Gerardo Vargas en la ciudad de Medellín, Neptalí Rengifo en Ciudad Salitre, Octavio Gañán, Adán García en el Pablo Neruda, Carlos Sosa en el Tabora, Amador García y su familia en el Quiroga. Bueno, el tiempo está volando. A ver, doctor. Y traemos un tango que fue es todavía muy popular en Colombia. La Calecita, ¿de quién es? El maestro Mariano Mores hizo la música. La letra le pertenece a Cátulo Castillo y la grabación RCA Víctor, 29 de junio, año 1957. Jorge Valdés, Juan D'Arienzo en el tango La Calecita. Sangrar las cosas que fueron rosas un día. Pasó de punta y hacha y una muchacha, oh, que me quería. Tanto varón y entero, más solicero, el alma mía. Sigue bailando fango y en una esquina palpita con su dolor de tango La Calecita. Queda en campo vuelvo a bailar y al recortar una sentada soy el danuque en la parada de tanta palmitona. Batió para en campum y el taconear y la lustrada sobre el pantalón. Cuando a tu lado girado tuve mi corazón, La Calecita, su larga cuita maleva. Cita que por la acera de Valvanera nos lleva. Vamos de nuevo, amiga, baila que siga con vos bailando. Vamos de su rutina, la vieja esquina me está llamando. Vamos, que nos espera con su pollera parchita esta canción que rueda La Calecita. Esta canción que rueda La Calecita. No hay duda, el manejo de la voz que tenía Valdés era impresionante. Valdés murió relativamente joven, a los 70 años, en febrero del año 2002. Curiosamente, un año antes, en el 2001 estuvo en Colombia. Creo que, aparte de presentarse en Medellín, estuvo aquí en Bogotá, Libardo, ¿no? Sí, señor, en un auditorio ahí en el Salitre. Allí tuve la oportunidad de presenciar su actuación. Estaba todavía íntegro, es decir, en su plenitud. Así es la vida. Bueno, viene un tema, o una milonga mejor, que se llama Amor de Fortinera. ¿De quién? Juan Polito y Carlos Lazari, músicos del maestro Darienzo, son los responsables de la música, la letra, la hicieron también ellos. Y lo graban el 17 del año 1966 para la RCA Víctor. Y aquí está el dúo con el otro, con el otro cantor, sí, que estamos presentando. Así es. Aquí vienen en esta milonga Osvaldo Ramos y Armando Laborde. Ya Laborde lo escuchamos haciendo dúo con Valdés. Aquí Laborde acompaña a Ramos con la orquesta de Darienzo en la milonga Amor de Fortinera. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Regresas lleno de gloria con la victoria en el corazón. El gaucho que en brava lucha peleó con furia contra el malón. La pampa grita su libertad, nuevo de patria en la inmensidad. Y canta una fortinera porque en la tropa su amor volvió. Porque en la tropa su amor volvió. Fortinera, fortinera, valiente, noble y serena, venció a la pena, luchó hasta el fin. Con sangre nació su historia y cubrió de glorias aquel fortín. Tambor, rataplan, tambor, la guerra ya terminó. Canta la fortinera, porque la tropa su amor volvió. Fuera de ley, guerrera, su nombre es patria en la eternidad. Grabada quedó en la historia entre los héroes de libertad. Valiente, noble y serena, venció a la pena, luchó hasta el fin. Con sangre nació su historia y cubrió de glorias aquel fortín. Bombo, rataplan, tambor, la guerra ya terminó. Y canta la fortinera porque la tropa su amor volvió. Hoy mortales el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Fortinera. Bueno, Libardo, yo sé que los oyentes, sobre todo los seguidores de Valdés, van a decir, bueno, pero mire que les faltó remembranza. Hay una cantidad de tango, ¿no? Pero aquí desafortunadamente no hay mucho tiempo, Libardo. Quisiéramos pasar todos los tangos que él grabó con Darienzo, pero eso, por ejemplo, se llamaba Eduardo Arolas, Tu noche es mi noche, Chirusa, Marinera, Clavel del aire, Casita de Nácar, Adiós corazón, Ave de paso, Adiós Chantecler, pero hemos escogido este que lo van de inmediato a reconocer. un tango, tangazo que fue. Hasta siempre, amor. ¿De quién es el Iván? El autor, uruguayo, Donato Raciati. Hizo la música, letra también de otro uruguayo, Federico Silva. Fue registrado en la RCA Víctor el 23 de diciembre del año 1958, doctor Peláez. Aquí está la voz de Jorge Valdés, la orquesta del maestro Juan D'Arienzo, el rey del compás, que lo hemos podido confirmar una vez más, con este tango, Hasta Siempre Amor. Ya presenta Buenas Noches Tango. Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso igual que hoy. Hasta siempre, amor, corazón como el mío que compartió tu hastío, no encontrarás. Y entre la gente buscará la mano amiga que te di, y solo así comprenderás que por quererte te perdí. Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso igual que hoy. Siempre, amor, cuando sueñes conmigo en las noches de frío, ya no estaré, y no me llames si me ves a mí también con otro amor, porque es inútil esperar si la esperanza ya murió. Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso igual que hoy. Y dolerá el fracaso igual que hoy. Amables oyentes, mil gracias por su sintonía. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. Germán García, Juan Manuel Durán. Asistencia técnica, máster en Medellín, Fernando Valencia. Producción general, Odeón Radio. Doctor, gracias por su compañía. Y a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Melodía Estéreo, Dulce Estéreo, Munera Eastman Radio y Onda 5, a sus oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en el recuerdo de la orquesta de D'Arienzo y dos de sus cantantes, Jorge Valdés y Osvaldo Ramos. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombé.